La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La otra educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Quiero agradecerte que nos estés acompañando como todos los lunes aquí en la discusión educativa, en la discusión que nos importan a todas y todos. Te recuerdo que estamos aquí en el 97.3 de FM o en línea para todo el mundo a través de la página www.lavoladora.org. Recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales como La Voladora Radio y también síguenos en las redes sociales de La Otra Educación. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y que por supuesto también te invito a que me sigas en el en las redes sociales, así como Eric Juárez Pineda. Hoy, pues ya un día después de las elecciones, hay muchísimo que platicar, hay muchísimo que debatir, por supuesto, sobre educación, democracia, etcétera. Quiero darte otra vez la bienvenida y quiero recordarte que si te quieres poner en contacto con nosotros aquí en la cabina, puedes hacerlo a través del teléfono 597-978-5252. Y te repito también que puedes estar a través de la página lavoladora.org. Bueno, también tenemos, por supuesto, ya hoy lunes 7 de junio, pues se supone que ya regresan a clases presenciales de manera híbrida. Algunos niños y niñas, algunas escuelas ya estarán abriendo y ya hay protocolos de este regreso a clases. Se ha pasado a semáforo verde en la Ciudad de México y el Estado de México, y esto también pues es motivo de discusión y de debate en materia educativa. Y por supuesto que también tendremos las noticias más relevantes en la materia, así como la información más importante que viene desde las universidades públicas de nuestro país. Y como cada lunes, comenzamos una canción para alegrar el día, para alegrar la semana. Y bueno, pues vamos a empezar con mucha energía, mucho ritmo. Y con esta canción comenzamos un programa más de La Otra Educación, aquí a través del 97.3 de FM. Thank you. vas a llorar y te arrepentirás de dejarme así. Casi medio loco por ti. Pues ahí tenemos esta rolita del Tex-Tex de esta banda, pues ya icónica de la cultura mexicana y del rock mexicano, ahí recordando al buen Lalo Tex, quien ya falleció hace algún tiempito. Pues ahí está esta rolita del Tex-Tex para comenzar nuestro programa y para alegrar el día. Y bueno, como les comentaba al principio del programa, pues ya pasaron las elecciones, el debate educativo y el debate sobre la democracia, pues se conjugan también en uno mismo. Miren, al dialogar sobre educación y democracia, pues debemos tener en claro que uno de los fines de nuestro sistema educativo nacional es mejorar la calidad de nuestra ciudadanía y formar mejores personas, pues, que ayuden al desarrollo integral, por supuesto, que de nuestro país. Y esto, pues, no es cosa fácil. Pues esta ciudadanía se va construyendo desde la participación colectiva, no solo en tiempos electorales, sino desde una base de diálogo, enfrentamiento de ideas y formas de pensar y de concebir la realidad. En un contexto donde la indiferencia y la desconfianza parecen ser los materiales con los que se constituyen muros y construyen muros en lugar de puentes, es sin duda un verdadero desafío diseñar políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura democrática y la participación de ciudadanía. Este diseño de nuevas políticas orientadas, por supuesto, en la mejora de la calidad de la ciudadanía, pues tiene que pasar indiscutiblemente por las aulas y sus integrantes. Nuestro sistema educativo está formado por más de 50 millones de personas, entre estudiantes, profesores y acompañantes que día a día ejercen bajo diversos contextos, pues, el derecho a la educación. Es entonces desde aquí, desde esta población, donde deben surgir estas propuestas de cambio. Los diversos análisis e informes sobre la calidad de la ciudadanía en México nos señalan que, como sociedad, pues hemos tenido diversos tropiezos y retos que debemos vencer. Por ejemplo, la confianza entre personas es muy baja. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica, creada por el Instituto Nacional Electoral, pues nos demuestra que más del 70% de los mexicanos no confiamos en otras personas. Si tenemos la intención de construir y colaborar entre todos, pues esto resulta preocupante. Y esta percepción aumenta en el caso institucional, donde más del 80% de los ciudadanos, pues, dice confiar poco o nada en las representaciones gubernamentales, en los partidos políticos o los legisladores. Sin embargo, con las instituciones educativas o el magisterio ocurre, afortunadamente, pues, todo lo contrario. Fíjense, el 75% de los encuestados dice confiar mucho en estas figuras, lo cual, pues, deja una gran responsabilidad en sus manos. Bajo este contexto, las y los docentes llevan en su profesión una carga social enorme. Son los responsables de generar en estos nuevos ciudadanos, pues, la responsabilidad y que se busque mejorar la calidad de nuestra sociedad. Se trata de reflexionar desde las aulas de educación básica, pues, conceptos como vida comunitaria, diálogo, pluralidad, escucha, justicia, libertad, igualdad, prosperidad y paz. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestro sistema educativo ha sido campo de batalla de políticas, de elecciones y también campos de batalla sindicales. Lamentablemente, pues, los grupos de poder han utilizado a los trabajadores de la educación como moneda de cambio político, muchas veces con sentidos y valores antidemocráticos. Ante esto, los medios de comunicación, que por supuesto debemos de formar parte de esta responsabilidad de construcción democrática y ciudadana, tenemos que convertirnos en verdaderos puentes de comunicación, incidencia y trabajo entre la sociedad civil y los tomadores de decisiones, velando siempre por la verdad, la justicia y, en el caso del periodismo educativo, la reducción de brechas de desigualdad en la materia. Todo ello, por supuesto, pues amplificando también y visibilizando la voz de millones de niñas y niños y adolescentes en la formulación de propuestas de políticas, pues, que puedan aterrizar correctamente en las escuelas. Y se trata, entonces, queridos radioescuchas, pues desde el aula, los medios de comunicación, los hogares y las fuentes de ejercicio del poder, pues construir, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Y este trabajo es justamente, como les estoy mencionando, una colaboración entre todas y todos. Miren, vemos o hemos visto a lo largo de estas semanas, de estos meses, las diversas propuestas de los partidos políticos, de los candidatos, los ataques, las descalificaciones y un sinfín de acciones, pues, que no abonan nada absolutamente al debate. Y pocas veces hemos visto de verdad propuestas que ayuden a mejorar la educación y propuestas que ayuden a la niñez, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a mejorar sus condiciones. Estamos viendo una lucha frontal, una lucha franca por el poder, solamente por el poder, y además una lucha por a ver quién desprestigia más al otro, ¿no? La calidad de la democracia, de las elecciones, deja mucho que desear. Y esto, como les acabo de comentar, para cambiarlo, pues debe de pasar indiscutiblemente por las escuelas. Es tarea de las maestras, de los maestros, de los padres de familia, de los mismos alumnos, de los tomadores de decisiones, en fin, de la sociedad en general, cambiar esto. Sin embargo, a veces da coraje ver que prevalecen muchas veces estas ambiciones políticas y estas ambiciones de poder sobre las cosas que verdaderamente importan, y esto es el desarrollo integral de la comunidad, de todos, de todas las personas. Se debe trabajar y legislar para todos, se debe de trabajar y pues buscar soluciones desde la política pública, aterrizada por supuesto en la sociedad, pues de mejora continua y de mejora de la calidad de la educación. En fin, es un debate amplio, es un debate por supuesto profundo, y es un debate que se le debe dar seguimiento, no nada más en épocas electorales, sino un seguimiento todos los días del año, porque justamente y finalmente esas políticas que nuestros gobernantes o los tomadores de decisiones hacen, pues repercuten en nuestra vida cotidiana. He ahí la importancia de la educación y el tema educativo para mejorar la calidad de la democracia, la calidad de los ciudadanos, ser más críticos, más pensantes, tener criterio propio, tener dignidad, etcétera. En fin, vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 10 y 24 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Estás llorando, estás sufriendo, todo, todo es por ti. Ahora te estoy conociendo y sé de verdad cómo eres, máquina perfecta de seducción. Hipócrita, eres muy hipócrita. Mentiste, te burlaste de mí. No conocí nunca a nadie así. Con esa mirada y tu forma de mentir. Inventas palabras y en esta maldad regalas sonrisas de perversidad. Hipócrita, eres muy hipócrita. Perversidad engendras en ti. Hipócrita, eres una hipócrita. Mentiste, te burlaste de mí. Llorar, tienes que cambiar. Pues ahí está el Charlie Montana con esta rolita que pues ya también se ha convertido en ícono del rock nacional. Este lunes estamos pues entrándole al debate educativo con mucho rock nacional, por si ya se dieron cuenta. Y miren, sobre el regreso a clases presenciales, pues la Secretaría de Educación Pública pues hace algunas precisiones. Insistió en que el regreso a clases establecido para este 7 de junio pues será voluntario y atenderá todas las medidas sanitarias establecidas por la autoridad de salud luego de que se consulte y se acuerde con toda la comunidad escolar de cada plantel. Recordemos pues que hoy lunes 7 de junio entró ya el semáforo epidemiológico verde en la Ciudad de México y el Estado de México. En un comunicado de prensa, la dependencia educativa puntualizó que no existe imposición en el regreso a clases presenciales de parte de ninguna autoridad local o federal. Aseguró además que se respeta la seguridad e integridad de maestras y maestros, padres de familia, así como de las y los alumnos, y también refirió que en atención a declaraciones expresadas por un grupo de docentes al exterior de las oficinas de la SEP en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues quienes dijeron pertenecer a la agrupación magisterial y normalista Nuestra Clase, pues la SEP aclaró que no es obligatorio adquirir uniformes nuevos para el reinicio de clases. Tampoco utilice materiales escolares educativos adicionales a los que ya tienen los alumnos. Miren, falta un mes para el regreso a clases, pues obviamente que no se iba a pedir nada más. Manifestó que el regreso a clases presenciales responde a la necesidad de garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, con el objetivo de que se continúen con los aprendizajes que impactarán en su desarrollo, pero, eso se señalaron, sin poner el riesgo la salud. Y es que recordó que cada una de las 32 entidades de la República que estén en condiciones de un regreso a clases deberán preparar las escuelas para un retorno seguro de alumnos y de todo el personal educativo. Asimismo, deberá proporcionar todas las condiciones de infraestructura y sanitarias para tal fin. Advirtió que en ningún caso el regreso a clases pondrá en riesgo la salud de los integrantes de la comunidad escolar, por lo que se debe acordar la forma en que se retomarán las actividades escolares. En este sentido, pidió considerar las orientaciones sobre el regreso a la escuela durante el ciclo escolar 2020-2021 para la Ciudad de México y la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales de las Escuelas de Educación Básica, las cuales pues se pueden consultar en la página de la Secretaría de Educación Pública y de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Por último, pues señaló la dependencia que se reitera su política de diálogo respetuoso a quien lo solicite y de puertas abiertas para atender cualquier tema sobre el regreso voluntario y escalonado a clases presenciales. Bueno, pues esto señaló la Secretaría de Educación Pública. Y bien, les repito, hace falta un mes para que acabe este ciclo escolar. Realmente no entiendo por qué la prisa, o si tiene temas o tintes electorales en el regreso a clases, porque pues no era necesario esta reapertura de los planteles escolares. Mientras tanto, pues el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, aseguró que tras 14 meses de haberse cerrado las escuelas debido a la pandemia de COVID-19, hoy existen condiciones óptimas para abrirlas. Recordemos también que México es uno de los países que más tiempo ha mantenido cerradas las escuelas. Durante la conferencia mañanera del pasado 1 de junio, el presidente López Obrador pues explicó que actualmente la mitad del país se encuentra en semáforo epidemiológico en verde y que además la pandemia registra cifras a la baja. Señaló que en este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en verde y la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, pues vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, es decir, abrir las escuelas. También advirtió que retardar el regreso a clases presenciales no es recomendable, ya que afectaría el desarrollo neurológico, psicológico, emocional de las niñas, niños y los adolescentes. Señaló que, pues como se decía hace algunos meses, no es lo mismo un año de vida o de experiencia educativa para una persona adulta que para una niña o para un niño o infantes de 12 meses. Y pues 12 meses sin educación tiene un significado radicalmente diferente entre los 5 y los 6 años, por ejemplo, que si se vive entre los 23 y los 24. No es solamente el contenido educativo en el desarrollo neurológico, psicológico, emocional, y todo esto es importantísimo cuidarlo, señaló, porque un año perdido de este desarrollo, que implica la relación social que tienen las niñas y los niños en el espacio educativo, pues puede tener una consecuencia muy importante para México o para cualquier país del mundo que haya cerrado sus escuelas. Eso señaló el funcionario. Asimismo, consideró que si bien pueden presentar contagios de COVID-19 en las escuelas luego de abrirlas, estos pueden contrarrestarse con los mecanismos de respuesta diseñados por la Secretaría de Salud. Señaló que se hacen En caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID-19 en una escuela, pues se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de casos y contactos, y se hacen las intervenciones no solamente de mitigación en el conjunto de las escuelas, sino de contención. Esta metodología está muy establecida en el sistema de salud pública, y lo que se puede esperar es, si en determinado momento en una escuela apareciera un caso, que rápidamente se estudien los contactos. Afortunadamente las personas adultas ya tendrían un riesgo muy bajo de enfermedad, pues porque se han vacunado. Por último, destacó que con base a la evidencia científica, los riesgos de niños y adolescentes de enfermar gravemente de COVID-19, pues sigue siendo muy bajo. Explicó que tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica documentada en nuestro país y en el mundo a lo largo de la pandemia muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración de enfermedad grave es muy baja comparado con las personas adultas. Entonces, da espacio de oportunidad a la atención. Bueno, pues esto están señalando los funcionarios respecto al regreso a clases. Y miren, que vaya que ha sido un tema de más de un año que hemos venido planteando y que pues pareciera que las autoridades no lo consideran, y esto es las condiciones en las que se abre la escuela. Mucho hemos dicho en este espacio que no todas las escuelas tienen las condiciones dignas para poder abrir. No tienen baños, no tienen agua, no tienen corriente eléctrica, no tienen ni siquiera techo o paredes algunas. En fin, pues vamos a darle un puntual seguimiento a este debate como lo hemos venido haciendo durante más de un año. Vamos a un corte y regresamos aquí a la discusión educativa en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Vamos a un corte y regresamos al debate educativo, el debate que nos interesan a todas y todos. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 38 minutos. XHECA La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. We'll be right back. hecho vicio, mi carnal. Dice la. Las bases mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las bases mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule, de plástico. Mi muñequita sintética. Mi muñequita sintética. Inhalando bolsitas con resistor. Pasas la vida esperando un gran amor. ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han volado. ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han volado. Pues ahí está esta versión de La Muñequita Sintética, una rolita de Larragán y compañía, y aquí acompañados de Rubén Albarrán, del Café Tacuba, una gran versión de una gran rola también icónica del rock nacional. Hoy andamos metidos en el rock nacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el 97.3 FM y estamos en línea, recuérdalo, a través de lavoladora.org. Y mira, sobre el regreso a clases presenciales, pues también la Secretaría de Educación Pública, pues aquí al frente con Delfina Gómez Álvarez y el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, Alfonso Cepeda Salas, se reunieron en las oficinas de la dependencia para acordar acciones con motivo del regreso a clases presenciales de este 7 de junio. En dicha reunión, en la que asistieron también funcionarios de la Secretaría de Representantes Sindicales, se acordó pues básicamente lo siguiente: el regreso a clases presenciales será completamente voluntario, ordenado, gradual y escalonado. Eso sí lo puntualizaron muy bien. Por lo tanto, no se obligará a acudir a las escuelas a ningún estudiante, a ningún docente, ni personal administrativo o de apoyo del sistema educativo. Aunque dicen que es voluntario, bueno, pues también ya se están viendo ahí las acciones que sí están presionando mucho al personal educativo para regresar a las escuelas. El número 2, el punto número 2 que se acordó es que se cumplirá con la normatividad y los protocolos establecidos por la autoridad educativa. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación actuará de manera coordinada en apoyo a las autoridades educativas y de salud. También, pues señalaron que no será obligatorio adquirir material educativo adicional, como lo comentamos hace ratito, que ya utilizan en sus hogares niñas, niños y adolescentes y jóvenes, pues será más que suficiente. Tampoco se exigirá el uso de uniformes escolares, considerando la situación económica por la que atraviesan muchas familias mexicanas por la pandemia. El punto número 5 de acuerdo fue que las maestras y los maestros aplicarán los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para su persona y sus alumnos. También, como lo planteó el sindicato en su oportunidad, el regreso a las aulas escolares será conforme a las 3 V's de asistencia voluntaria, con trabajadores de la educación vacunados y en semáforo epidemiológico en verde. Y bueno, esto ha generado también muchísimo debate en las redes sociales, en la discusión pública, porque, bueno, como dicen varios comentarios, desgraciadamente siempre habrá intereses propios, hay docentes que ya quieren regresar, sea el motivo que sea, hay padres de familia por igual, pero también hay quienes no quieren regresar, en fin, es un temazo este del regreso a clases, porque como les comentábamos hace rato, pues en primer lugar, pues se falta un mes solamente para el regreso a clases, y bueno, pues no existen las condiciones idóneas para este retorno seguro. Y bueno, también recientemente la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pidió al Magisterio del país sensibilidad y compromiso moral ante el próximo regreso a clases presenciales establecido para hoy 7 de junio. Durante una conferencia mañanera con el presidente López Obrador, Gómez Álvarez pues destacó la importancia de regresar a las aulas escolares durante el mes que se planea laborar, ya que es necesario hacer una evaluación diagnóstica de las y los estudiantes del país. Se trata, dijo, de que los docentes, tras la culminación del plan de vacunación a personal educativo, pues abonen al compromiso de contribuir con el derecho a la educación que tienen las niñas y los niños de este país. Miren, esto pues es algo que ya han venido haciendo los maestros. Tienen mucha voluntad para hacer las cosas y tienen mucha convicción de su profesionalismo. La titular de la SEP pues precisó que el regreso a clases presenciales será voluntario, gradual y cumpliendo con el protocolo establecido por parte de la Secretaría de Salud para este fin. Asimismo, aclaró que nadie se da obligado a que pues regrese a clases presenciales. Sin embargo, advirtió que volver a las aulas nos permite reencontrarnos como sector educativo, reencontrarnos con nuestras instituciones y valorar lo que tenemos, que es esa capacidad de poder servir a los demás. También puntualizó que el término de la jornada de vacunación en el país para el personal docente, administrativo y de apoyo de instituciones públicas y privadas en este proceso pues se vacunó a un total de 2.743.448 personas. Es decir, pues ya básicamente pues todos los maestros ya están vacunados, y es por lo que pues se regresa a clases presenciales. En fin, vamos a darle por supuesto mucha continuidad a este debate, como le hemos dado durante ya varios programas. Y bueno, sobre estos rezagos, recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que México es uno de los países de América Latina que más puede rezagarse en educación a raíz de la pandemia. El organismo señaló que, de acuerdo con el Banco Mundial, se estima que los alumnos mexicanos perderán los aprendizajes equivalente a 1.8 grados escolares, casi 2 años, fíjense. Como consecuencia de esto, el porcentaje de estudiantes de 15 años que no tiene habilidades básicas en lectura puede incrementar desde 44% hasta el 70%. Esta cifra es muy escandalosa, ¿eh? Asimismo, refirió que, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo menos 638 mil mexicanos han abandonado sus estudios durante la pandemia debido a la transición a clases a distancia, la falta de recursos y la necesidad de trabajar. Advirtió que la pérdida de aprendizajes en los estudiantes mexicanos afectará a los trabajadores de mañana, quienes tendrán menor acceso a empleos mejor pagados, mayor riesgo de estar en la informalidad, menor productividad y poca capacidad de innovación. Y en este sentido señaló que, como consecuencia, el ingreso futuro de los trabajadores podría ser 8% menor cada año, además de que México dejaría de producir hasta 1.7% del Producto Interno Bruto cada año, equivalente al gasto total de la Secretaría de Educación Pública. Por lo anterior, el Instituto Mexicano para la Competitividad precisó que, de no tomar medidas contundentes al volver a las escuelas, las pérdidas de aprendizaje ponen en riesgo el futuro de una generación completa de estudiantes. Detalló que, una vez que sea posible un regreso a clases seguro, recuperar las habilidades de los trabajadores debe ser el objetivo central de la respuesta educativa a la pandemia. Y para ello, el IMCO lanzó pues varias propuestas, entre ellas generar y publicar datos sobre el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes y el bienestar de los alumnos tras la pandemia, aprovechar las atribuciones en educación que tienen los estados para diseñar e implementar las acciones locales para reincorporar a los alumnos y compensar el rezago educativo. Vaya que esta información es preocupante, vaya que le vamos a dar también seguimiento y ojalá podamos contribuir a la disminución de esta brecha de rezago educativo. Vamos a un corte y regresamos a la parte final de La Otra Educación. Te recuerdo que estamos aquí en el 97.3 de FM o en línea a través de lavoladora.org. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.

presenciales en todo el país, pues que está muy, muy próximo. Eso dijo el presidente López Obrador. Y para ello, pues Andrés Manuel López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, dará a conocer este día, o en estos días, pues ya justamente los lineamientos que ya hemos platicado en este programa. Y pues que se sepa que oficialmente pues ya se regresará a las aulas, para la importancia que tiene sobre todo la educación presencial en los primeros años. Expresó el presidente que no fue la mala la alternativa de la educación a distancia, pero que nunca va a ser lo mismo que la educación presencial, principalmente en lo social y en lo afectivo en los estudiantes del país. Señaló que nos queda tiempo que debemos aprovechar para que concluya el ciclo escolar. Formalmente el ciclo escolar termina el 9 de julio, es decir, tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más para que en ese tiempo se pueda tener una evaluación con los alumnos y se pueda saber pues cómo se avanzó en educación a distancia, que dicho sea de paso, pues va a continuar por los que no quieran todavía asistir a la escuela. También puntualizó que el regreso a la escuela y el reencuentro en la escuela ayudará a hacer una valoración de los aprendizajes de los estudiantes, y añadió que oficialmente se sepa pues que ya hay condiciones para el regreso a clases. Y bueno, pues también para que se sepan y que sepan todos ustedes, queridos y queridas radioescuchas, pues que aquí en Otra Educación pues vamos a darle suficiente seguimiento, cobertura, vamos a abrir los micrófonos a expertos, vamos a traer también los micrófonos a los padres de familia, a las y los estudiantes, en fin, a todos los integrantes del sistema educativo nacional, funcionarios, padres de familia, alumnas y alumnos, maestros, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, jefes de sector, secretarios de educación locales, funcionarios federales, funcionarios municipales, en fin, a todo el mundo aquí. Este es un programa que abre el micrófono y el espacio a todas las formas de pensamiento. Y bueno, quiero agradecerles que nos hayan acompañado aquí a través de la Otra Educación. Quiero decirles gracias que nos están acompañando. Llevamos poco más de un año en este programa y esto se está haciendo pues muchísimo pues gracias a todas y todos ustedes. Esto es un debate abierto, plural, franco, crítico de la educación en nuestro país. Quiero agradecer a La Voladora Radio que nos ha abierto los programas, los micrófonos para este programa pues por más de un año, y que lo hacen de manera libre y plural, también como debe de ser la comunicación y el periodismo en nuestro país. Quiero agradecer a Rocío, a Yolo, que están atrás de los micrófonos, aquí en la cabina de la Otra Educación, que nos ayudan en la producción y en la operatividad acá de los cables y controles y todo esto, que sin ellas, pues no sería posible realizar ninguno de los programas que escuchan aquí en la Voladora Radio. Y bueno, el agradecimiento es para ustedes. Les recuerdo que estamos en el 97.3 FM y visiten nuestra página www.lavoladora.org. También síganos en nuestras redes sociales. También busca y sigue las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter. Y búscame a mí, Eric Juárez Pineda, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, por todos lados. Nos escuchamos el próximo lunes en el debate educativo. Nos escuchamos. Y pues muy atentas y atentos a todo lo que esté sucediendo en los siguientes días, porque pues sí hay muchísimo, muchísimo que debatir y que pues estar cuestionando y estar platicando y estar pues ahí pues compartiendo. Vámonos con un poquito de canción de Bomba Estéreo para cerrar nuestro programa, y con esto un poquito de música, pues vamos a ir despidiendo nuestro programa, y pues no dejen de escucharnos la siguiente semana. Esto fue La Otra Educación. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí, cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te quieras.